de Cosquín. Estamos ya finalizando la audiencia pública por el nuevo puente en el San Roque y bueno, se ha manifestado un vecino de Cosquín, el señor Gustavo Godoy, para solicitar la nulidad de la audiencia pública luego de un exabrupto del intendente de La Falda, ¿no es así? Del intendente de La Falda hubo varios exabruptos y actos de violencia. Uno de Ardú, el intendente de La Falda, otro de Cuello, el intendente de Sikiman, y varios de sus punteros que estaban entre el público. Ardú bajó en forma prepotente y como matón hacia una señora que pedía más información y que, claro, al verse violado su derecho de acceder a la información, le decía explícame, y bueno, el hombre bajó a los gritos con una actitud corporal violenta, intimidar al conjunto del público, y parte del público se asustó, obviamente, por esta actitud, y había gente de Unión por Córdoba y tipos no identificados de forma rara dentro de la del recinto de la audiencia, y bueno, algunos vecinos se fueron con sus hijos, obviamente, vecinos que venían a defender el monte, salieron casi espantados por esta actitud patotera de Ardú, que luego se repitió con el intendente Cuello, ¿no? Desafiando a pelear a los que pensábamos distinto afuera, bueno, una cosa realmente desagradable. ¿Por qué entiende usted que reaccionó de esta manera el intendente Ardú? El intendente Ardú reaccionó de una manera visceral y para mostrarse como el mejor alumno de Schiaretti y de Unión por Córdoba. Salir a decir que él estaba a favor de esta obra destructiva. Estamos sorprendidos, ¿no? Porque cómo logró anotarse tan adelante, cuando nosotros nos anotamos enseguida, estábamos en el número 300, el tipo estaba adelante, y cómo logró leer todo el informe de impacto ambiental, que tenía miles de hojas. No sabemos cómo hizo para leer en 20 días, 24 días, miles de hojas. O sea, es muy raro. Finalmente, usted pide la nulidad de la audiencia. Pido la nulidad, pido que se deje sin efecto esta audiencia, que se detenga todo intento de la obra, y por otra parte que todos los vecinos que estamos en contra de esta obra nos reorganicemos muy fuerte, teóricamente, con elementos técnicos importantes y con mucha fuerza para darle lo que necesita esta obra. Lo que necesita es pararla y detenerla para siempre. Para nosotros es vital, es casi inevitable y bella la pelea que van a dar los muchachos y los jóvenes. Detener la destrucción del monte es casi vital, tan vital como fue meter preso a los genocidas. Hoy creemos, algunos creemos, que estos intendentes, soldados de Schiaretti y esta obra llena de evidentemente corrupción y anormalidades, es ecocidio. Como hay femicidio, como hay genocidio, acá hay ecocidio. Y esta obra es ecocidio, porque liquida parte de la población, liquida la población animal y liquida la población vegetal. Así que corresponde esa figura y tenemos que enfrentarlo en el terreno que corresponde. Como lo enfrentamos a Astiz, a Vergés, a Checolás y a Videla. Hay que pararlos. Gracias. No, gracias a vos.